24 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 25 grados una décima y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cayó el rey del Paco y su banda en un operativo antidroga. Unas 22.000 dosis de Paco, 5 kilos de cocaína y 3 de marihuana fueron secuestrados tras 7 allanamientos en el partido bonaerense de La Matanza. En el operativo se logró la detención del jefe de una organización narco apodado el Rey del Paco, según informaron fuentes policiales. Se espera que en el mundo de la droga instaure la democracia rápidamente y vuelva al poder el gobernador Eduardo Duhalde. Un argentino intentará cruzar a nado el Canal de la Mancha, Damián Wachowicz. Tratará de convertirse en el noveno argentino en cruzar el estrecho que separa el Reino Unido del continente europeo. Wachowicz es economista y director de Baiton, un grupo empresario, empresa que es sponsor de la Odisea, y aseguró que es fanático de los desafíos y creyente del poder de voluntad. En Noticias del Futuro, muere ahogado un economista argentino en el Canal de la Mancha. Que Dios nos perdone, pero uno menos. Acusan de abuso sexual al uruguayo rescatado. La justicia chilena emitió ayer una orden de captura internacional por abuso de menores sobre Raúl Fernando Gómez Sicunegui, quien fuera encontrado anteayer en el refugio Ingeniero Sardina de la provincia de San Juan. El hombre fue encontrado después de estar 4 meses desaparecido, intentando cruzar la cordillera de los Andes desde el lado chileno. Las acusaciones se condicen con algunas versiones que indican que durante su estadía en los Andes, el uruguayo logró sobrevivir comiendo pebetes. Los hombres con testículos más pequeños son mejores padres. Antropólogos de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, revelaron que aquellos hombres con los testículos más chicos se involucran más en el cuidado de sus bebés. Los investigadores trataron de determinar por qué algunos varones le dedican más tiempo a la crianza de sus pequeños y, más allá de los factores económicos, sociales y culturales, buscaban una causa biológica. Luego de meses en el laboratorio, el equipo pudo comprobar que el mejor padre del mundo sería Martín Insaurralde. 26 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 25 grados una décima y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.